Muy buenas, Atractor. Bienvenido a esta 38ª Reflection. Bien, hoy tenemos otra consulta. Henry nos dice, es un poquito ahí larga y es curiosa. Me ha gustado esta pregunta. Me ha gustado esta pregunta porque parece que, o sea, creo que lleva a pensar que como que me tengo que desdecir de todo lo que he dicho, pero no, todo encaja perfectamente. Dice así: ¿cómo finalizar una relación de pareja donde la chica está muy enamorada de ti, pero sabes que no tienen intereses en común? O sea, que tú no tienes intereses en común con ella. Ella está pegada a ti, pero tú sientes que quieres conocer más mujeres. Siempre te vi hablando sobre cómo ser atractivo para las mujeres, pero ¿cómo hacer para que ella se desenamore de ti? Le tengo mucho cariño y no quiero. O sea, pero ¿cómo hacer para que ella se desenamore de ti? Es una pregunta. Le tengo mucho cariño y no quiero lastimarla, pero soy honesto conmigo mismo y no estoy preparado para lo que ella quiere, hijos, matrimonio, y no quiero hacerla perder su tiempo, ya que hacerle sería, pero bueno, ya que ella, por la edad que tiene, ya quiere ser madre. He conocido hombres con situaciones similares, espero que puedas hablar del tema. Por lo pronto te mando un abrazo fuerte desde Guadalajara, México, y mucho éxito en tu proyecto nuevo. Aquí tienes un gran seguidor. Saludos. Genial, Henry. Muchas gracias por el éxito que me confieres. Interesante, ¿vale? Ray, sí, muy fácil. Nos enseñas cómo enamorar a mujeres, pero luego cómo desenamorarlas sin romperse el corazón. Y la respuesta así rápida es no se puede. ¿De acuerdo? O sea, esto no se me ocurre una metáfora muy allá, pero es como haber creado una casa muy bonita y luego irte de ella, de tener que dejar esa casa porque ya no quieres vivir ahí nunca más y decir, ¿cómo hago para que esa casa se mantenga limpia, ordenada? Y se paguen los recibos de luz y todo, o sea, se pueda seguir viviendo en ella sin que yo esté allí. Que evidentemente ella no es una casa y es una persona y puede hacer vida y, pero es una metáfora, ¿vale? Si tú abandonas algo que te necesita o en la cual eres partícipe de lo que se ha construido, no puedes dejarla ahí que todo parezca como si no, como si nunca hubieras estado tú ahí. No puede ser. Ahora bien, esto es importante, me gusta mucho porque dices, soy honesto conmigo mismo y no estoy preparado para lo que ella quiere. Es decir, mi pregunta sería, ¿eres honesto con ella? ¿Estás siendo honesto con ella? Porque sé que estás siendo honesto contigo mismo y en este caso, evidentemente, como tiene que ser, con esa honestidad me preguntas y yo te puedo ayudar porque eres honesto. Si me contaras cosas no honestas, no podría ayudarte. O vería que no son honestas y te diría, tío, tienes que ser honesto para que te puedan ayudar. Como creo que pasó en una reflexión de un chico que hizo una reflexión muy larga. Yo hice un resumen y puntualicé todas las banderas rojas que salían, ¿no? Todas las cosas que me chirriaban. Aquí estás siendo honesto contigo mismo. Tú no quieres progresar más en la relación. Esto es importante que tengamos en cuenta que la escalada, por así decirlo, la parte primera hasta que tenéis sexo, por así decirlo, suele ser el que conquista es el hombre, por así decirlo. Cuando ya tenéis una relación sexual, ya sois amigos o como lo quieras llamar, ya estáis cuando ya podéis evolucionar a pareja, etcétera, ya la escalada es más por su parte, porque en el fondo tú tener una amiga con la que estás a gusto, te lo pasas bien, vas por ahí, para allá y tenéis sexo. Pues como hombre, que en principio es autosuficiente y tienes tus proyectos y tus cosas, pues ese estilo de vida es bastante cómodo, normalmente. Sin embargo, por así decirlo, el instinto materno es de la mujer. Tú no tienes instinto materno. Puede que tengas instinto paterno. Hay hombres que puede que lo tengan. Pero no tú, pero aún así no es instinto materno. El instinto materno es algo que no sabemos lo que es nosotros porque no sabemos lo que es ser madre y no lo podemos saber. Puede ser que te apetezca tener hijos, que tener hijos, pero al final crear un hijo y parirlo es otro concepto seguramente muy distinto que ni siquiera yo sé, por supuesto. Pero es otra cosa. O sea, instinto materno e instinto paterno no, pues, no deben de ser ni análogos. Entonces, que a ti tengas ilusión, te apetezca la lluvia, es muy bien, pero no llega a la altura que llega el crear un bebé, ¿no? Entonces, realmente con esto quiero ejemplificar que aunque te pueda apetecer, estás con una chica, estás a gusto y quieras que sea tu pareja y todo lo que tú quieras, en el fondo es a ella la que más le nace solidificar eso, generar esa relación, ese vínculo tan fuerte para poder formar una familia. Mientras que como hombre, no formar una familia es más fácil, más sencillo. O sea, nosotros tenemos menos tendencia o menos necesidad de formar una familia que ellas. Ellas, por su naturaleza, les llama mucho más, les apetece mucho más, ¿vale? Nosotros, por así decirlo, ya si estás con ella, quedas. Cuando quedes, tienes sexo y, o sea, esa parte ya puede que un hombre puede ser feliz solo con eso, aunque no tenga hijos o postergarlo todo lo que pueda sin problemas, mientras que una mujer, pues, va a querer consolidarlo mucho antes porque requiere mucho más, de mucho más preparativos, por así decirlo, su felicidad que la nuestra. Nosotros nos necesitamos menos para ser felices, no formar. Creo que se entiende. Igual no estoy diciendo todo lo correcto que me gustaría o acertado, pero se entiende la idea. Entonces, tú estás siendo honesto contigo mismo y estás diciendo, vale, esta mujer ya quiere su parte, quiere esa escalada, o sea, ya somos pareja, por lo visto eso es pareja, pero ella quiere hijos y matrimonio, o sea, quiere dar los pasos ya que consolidan la formación de una familia. Y tú dices, no, yo ahí. No sé si querré en un futuro, puede que sí, no pone que lo descartes, pero ahora mismo no es tu momento, tú ya no quieres dar esos pasos, no quieres cerrar las puertas de poder estar, de conocer otras experiencias, otras mujeres, que sabes que si das esos pasos ya te centras en ella. Mientras que ella no tiene tan. Ellas normalmente no tienen esa otra necesidad de conocer a más hombres y explorar más. Normalmente no, las hay que sí, hay excepciones, por supuesto, pero ellas están más interesadas o tienen más motivación a conocer a ese hombre con el cual formar una familia. Que luego no significa que aún formando una familia, estando con un hombre solo, de vez en cuando tengan alguna canita al aire y te lleves una sorpresa con educando a un hijo que no has engendrado tú. Pero bueno, estos son otros temas. El caso que para ellas es vamos a decir, no sé si es la parte más importante, pero bueno, les llama, les interesa, les apetece formar un núcleo familiar sólido. Nosotros nos puede apetecer, depende del momento de nuestra vida, pero también tenemos un motor interno de decir, quiero novedad, quiero probar cosas nuevas, quiero sentirme otra vez conquistador, etcétera. Algo que ellas no experimentan, porque ellas no, vamos, lo que siempre digo, algunas sí, pero la mayoría no. Igual que algunos hombres, pues son los que buscan la pareja y los que quieren formar familia a ellos y tal, pero no. Normalmente, si tu conducta es masculina, no vas por ahí, porque los hombres vamos a enfocados, los hombres, la conducta masculina va enfocada a objetivos, a cosas, a creación de proyectos, de cosas, de materialización de cosas, no de seres humanos, de objetos. Mientras que las mujeres tienden a las relaciones, a las personas, ¿vale? Nosotros cosificamos y ellas subjetivizan, ¿vale? Hacen sujetos, nosotros objetos. Sería un poco, ¿no? O sea, muy, muy, muy generalizado. Entonces, básicamente, le vas a lastimar, pero, hay formas y formas de lastimar. O sea, le puedes hacer daño a muy largo plazo, dando rodeos, dando por culo, esperando no hacerle daño tal, y alargar algo que se convierta en algo muy doloroso, porque tú ya lo sabes, ya estás siendo honesto contigo mismo, pero no eres honesto con ella porque no quieres hacerle daño. Y en el fondo, por no hacerle, digamos, un daño, o sea, por no hacerle un corte en un momento de corte y te curas y cuando te cures estás cicatrizado, estás ahí poquito a poquito cortando, cortando y al final acabas igual haciendo un corte mucho mayor durante mucho más tiempo. Y entonces es un desastre. Además ella te va a odiar porque la has estado engañando, por no decírselo a tiempo. Entonces, si bien es cierto que hay que tener delicadeza, hay que saber decirlo. ¿Qué ha pasado? Bueno, no sé qué ha pasado, que se ha estropeado el asunto y ahora me va a tocar editar un poco, cosa que quería evitar, pero bueno. Lo que estaba diciendo básicamente es que si bien es cierto que se pueden hacer las cosas con tacto, que hay que tener cariño, que vamos, que no, no por el tem por aquello de ser honesto no hay que ser cruel, ¿vale? Se pueden decir las cosas honestamente y con tacto. Y eso es lo que tienes que hacer. Pero tienes que ser honesto. Primero tienes que saber, tener muy claro qué quieres y por qué lo quieres. Y en este caso sería, siento mucho defraudarte, me sabe fatal, te quiero un montón, eres una chica tal, pero tenemos, en este caso, o sea, queremos cosas un poco distintas. Tú sé que quieres ir más adelante, quieres prosperar y quieres que tengamos una relación más seria, sería la palabra. Y yo siento que, bueno, que quiero seguir explorando, que soy joven y me apetece, pues bueno, para mí es pronto dar este paso y no quiero que me esperes. Yo no quiero que estés ahí, pues no sé, el tiempo que sea, mientras yo exploro otras, que vivo otras experiencias, pues estés ahí. Yo creo que te mereces a alguien que realmente quiera lo mismo que tú y que quiera progresar y caminar a tu lado. Así que, pues eso, no quiero hacerte perder el tiempo, no quiero generarte falsas expectativas. Estoy haciendo un resumen, ¿vale? Estoy haciendo un poco algo bastante, un ejercicio, lo acabo de hacer en un minuto o por ahí, la reflexión está, yo lo haría en una conversación más tranquila con... le preguntaría cosas a ella, cómo ves que estamos. O sea, buscaría algo que ella se valorara y decir, uy, ¿esto dónde va? Pero básicamente, con todo el cariño del mundo y con todas las opciones posibles, pues eso, trataría de que ella vea que esto ya no puede seguir. Y es por su bien realmente, también es por tu bien, porque tú quieres. No quieres eso, encerrarte en algo ya así tan serio, pero si ella es lo que quiere, este no es el camino, tiene que buscar alternativas. Otra opción, que es ser un marrullero, es hacer cosas para que te deje, que eso es muy triste y muy cutre y muy de cobardes, o incluso poner los cuernos y tal y que se entere y destrozarle el corazón, que entiendo que no es el camino. Entonces, de la misma manera que me has dicho, soy honesto conmigo mismo y me pasa esto, pues tienes, una vez eres honesto contigo, que es lo primero, ahora tienes que ser honesto con ella. No hace falta que le digas, conozco a fulanita y quiero probar con... No, no hay que ser cruel, no hay que ser soez, no hay que hacer daño. Pero ella tiene que saber lo antes posible que se acaba, terminar esa relación lo antes posible para que ella, pues el dolor sea, o sea, el dolor... Sea necesario, pero no sufra, sino que pueda empezar a curarse de ese duelo, de esa ruptura lo antes posible y rehacer su vida. Y ahora mismo, pues no le va a hacer ni puta gracia, le va a hacer daño y seguramente hasta se sienta traicionada porque diga, eres un cabrón, yo tenía estas expectativas en esta relación y me acabas de abandonar. Pero con el tiempo, lo verá de otra manera y verá que hiciste lo correcto y que, jolín, si realmente, o sea, porque no tiene ningún sentido que por no hacerle daño tengas una familia con ella, ¿vale? Por mucho que la quieras y tal, pero si no quieres una familia con ella, no puedes decir ya, pero es que como no quiero hacerle daño, tengo una familia con ella. Es ridículo y es muy egoísta por parte de ella. Si ella, después de todo, pongamos dentro de unos años, sigue pensando que debiste haber tenido una familia con ella, a pesar de no querer tener una familia con ella, entonces está muy descalibrada esa persona. Ahora, en este momento está en su derecho y lo va a pasar de que le duela, de que jolín, de que intente hacerte cambiar de opinión, en fin, de todo un montón de cosas que creo que son ridículas, porque si tú tienes tu decisión tomada y eres honesto contigo mismo, pues bueno, tienes que aclararlo con la otra persona, efectivamente, para que ella pueda rehacer su vida lo antes posible. No sin antes pasar por el dolor que supone que algo que, una expectativa que te has montado, una ilusión, si ella está a gusto contigo y ella cree que esto va a progresar, de repente se dé cuenta de que por algún motivo que desconoce, no entiende seguramente, porque a ella no le va a pasar, ella no le dice, pues yo no quiero conocer a los tíos, ya. Pero yo sí. Pues bueno, eso sí, eso ahí no puedes hacer nada, más allá de ser honesto y a la hora de ser honesto, tener tacto, no ser cruel, no le digas, no le digas, yo qué sé, hay gente que dice, vale, voy a ser honesto y le metes ahí, o sea, le haces una ruptura que la partes por la mitad. Entonces la mujer pues, le creas un trauma. No, porque si la quieres, o sea, si la quieres, quieres lo mejor para ella. Y en este caso, que el dolor sea el mínimo necesario, no que sea. Ahora, si tú lo haces todo bien, le cuentas cosas bien, y ella, pues le sienta muy mal, y se pasa un trauma, y sufre, y yo qué sé, y no se recupera en muchos años, no lo sé. Eso ya es su historia personal y la necesidad suya de estar embarrándose en ello. Tú has hecho lo correcto, lo has hecho lo mejor posible, las rupturas. Siempre en las rupturas los dos perdéis un poco. Tú aun cuando cortes con ella y vayas algo contra otras chicas, la vas a echar de menos algunos momentos y vas a decir, jolín, y puede que conozcas a otra tía y digas, joder, esta tía, comparada con la chica que estaba de antes, no me ha merecido la pena. O sea que no es que tú ganas todo y ella lo pierde todo. Vais a perder los dos. Uno de los dos siempre pierde más porque en este caso quien más expectativas tiene, quien más ilusiones tiene, pues va a perder más y más encima, sobre todo más que quien más expectativas tiene, más ilusiones, que también es el que es rechazado, porque claro, ella coincide que es la que más ilusiones tiene, pero al tener más ilusiones no va a cortar contigo. Sin embargo, tú no tienes las mismas ilusiones y cortas con ella, entonces la sensación de rechazo, de me han rechazado, es brutal, porque evolutivamente si te rechazaban de la tribu de tal, te quedabas solo. Era la muerte. Entonces, esto evidentemente ya no es la muerte y tiene familia, tiene amigos, lo tiene todo, pero ha sido como rechazada de su formar una familia. Entonces, su ruptura es mucho más tortuosa que la tuya. Pero aún así tú no te vas a ir diciendo, uff, qué guay, a menos que fuera una relación tóxica muy mala y que no quisiera que de no estar con ella tu vida mejore de verdad y de, jolín, ahora soy por fin libre. Pero bueno, en este caso no parece el caso. Con lo cual, sé honesto con ella, ten tacto, ten tal, pero luego se concluye también. Luego, si le dices te corta igual, luego no la estés viendo cada dos por tres y esperando, no, por ejemplo, que te diga ella, vale, lo dejamos, pero déjame ver, seguimos viéndonos hasta que yo pueda dejarte. Eso no tiene sentido. Lo digo porque a mí me ha pasado. Realmente, si lo tienes claro. Cuanto antes, comunícaselo con mucho tacto, con cariño, pero firme y sé congruente luego con ello. Y apechuga con lo que has hecho. Si luego empiezas a conocer a otras chicas y de repente ves que no te gustan y que quieres volver con ella, pues piénsatelo dos veces, porque igual lo haces para luego volver a hacer lo mismo que has hecho y le vas a seguir haciendo perder el tiempo. ¿Sabes lo que quiero decir? Que no quiere decir que cortes con ella y no puedes volver nunca más. Pero bueno, que lo pienses bien, que seas honesto contigo y con ella. ¿Vale? Bueno, espero haberte ayudado, Henry. Saludos desde México, pinche güey. Y nada, ya sabéis. Dale a like por aquí. Comentad si lo que estoy diciendo es ridículo o soy un puto genio. Y bueno, lo que siempre suelo decir: mucho ánimo, más energía y que de los resultados no deseados de tus decisiones saques excelentes conclusiones. Nos vemos mañana. Riverchi.